Feels Like I'm Falling in Love, del nuevo disco de Coldplay, que se llama Moon Music y que está ya empezando a presentarse delante de públicos en redes sociales por medio de una agresiva y muy interesante campaña de publicidad que incluye, entre otras cosas, la portada de la revista New Musical Express y una entrevista a profundidad con una de las bandas en vivo más importantes del mundo de los últimos 25 años y la entrevista con Zane Lowe, el disc jockey y director de Apple Music, que es indiscutiblemente una preciosura de documento audiovisual que los fans de Coldplay deben ver, no solamente por esa mirada tan cercana y tan íntima a un fenómeno global de este tamaño, sino por la manera como Apple Music ha logrado, con tanta delicadeza y con su sofisticación característica, describir y mostrar el lado más humano de los Coldplay, quienes están despidiéndose, obviamente haciéndolo con una prudencia muy británica, pero también con mucha firmeza, anunciando que este décimo disco será el penúltimo disco que hagan y que así termina la historia de una de las bandas más importantes de Britpop, de rock y de pop. Curiosamente, queda uno pensando que las redes sociales son muy culpables de ese fin de Coldplay. En varias ocasiones lo dicen ellos, personas que, si uno pudiera de verdad revelar el alma de los seres humanos, diría que es bastante transparente en el caso de Guy Berryman, de Will Champion, de Johnny Buckland, de Chris Martin, y que esas redes sociales les han hecho un profundo daño al punto de que dicen, ay, ya no más, no queremos ofrecer más este servicio, para que anden diciendo que somos una banda mediocre y tibia, no nos interesa seguirnos dando látigo por ese tipo de cosas. Aún así, el nivel de congregación que representa un concierto de Coldplay, me atrevería yo a pensar que no lo logra nadie en estos momentos en la música. Los conciertos, como lo dice la entrevista de Zane Lowe con Apple Music de Coldplay, se han convertido en una congregación, en una reunión espiritual que va más allá de las canciones y de las músicas y termina convirtiéndose en un propósito para darnos cuenta que, a pesar de nuestras diferencias, en realidad todos somos demasiado parecidos. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Hoy estamos hablando de música clásica, de canciones clásicas, de rock pop clásico, que nos gustaría que estuviera de moda otra vez. Por ahí estuvimos oyendo hace un rato a Guns of Brixton. Un saludo a la ciudad de Medellín que nos pidió esta canción y que con muchísimo gusto pusimos, porque estamos de acuerdo con que si hay una canción que debería sonar con un poco más de frecuencia, no con tanta, porque me parece que hay canciones también que uno quisiera que se quedaran dentro de cierto círculo de influencia, y esta fue una de ellas. Esa es Guns of Brixton de The Clash, y vamos a continuar con esa onda. Aquí está otra canción importante de la década de los 80 que decían por ahí. ¿Quién decía, Andrés? Anita Herrera nos pidió esta canción. Aquí está entonces para Anita. Esto es The Human League y Don't You Want Me. Si usted tiene una canción clásica que le gustaría que estuviera de moda, si fuera por el día de hoy, cuéntenos. Don't You Want Me de The Human League en Mañanas de la X. Vamos a hablar de tecnología y del valor de X o Twitter, que cae por debajo de los 10 mil millones de dólares y continúa desplomándose. Sí, Alejo, sigue. Elon Musk lo compró por 44 mil millones en 2022. Ahora vale menos de una cuarta parte de esto, según informó TechCrunch. Documentos financieros recién publicados por el inversor muestra que X Holdings Corp ha sufrido una gran reducción del valor. Cuando Musk compró Twitter hace 2 años, se había invertido 16,66 mil millones en la compañía y ha caído 78%. desde entonces. En estos momentos es 4,19 mil millones. No es un hecho aislado, no es la primera vez que la firma de inversión sufre una pérdida con la red social. Sus informes financieros muestran un historial de caída del valor de X desde que simplemente lo adquirió Elon Musk. Recordemos que hace unos meses también hablábamos de los bancos que habían prestado plata para que él comprara, que están arrepentidos, que estaban también sufriendo porque pues no han visto nada de regreso de la inversión, y seguirá cayendo, Alejo. Se va a seguir cayendo. En sí, otras noticias, claro. YouTube ha retirado los videos clásicos de Nirvana, Adele, Bob Dylan, pero ya los volvió a subir. Sí, ya llegaron. Organizaron un acuerdo. Una cosita, ellos estaban en una pelea con la CESAC, que es la Sociedad de Autores y Compositores Escénicos Europeos. Es una organización de derechos de ejecución que es similar a la SCAP. Fue fundada en 1930 y ellos tenían que nuevamente hacer un nuevo contrato. Se estaba venciendo, estaba en vigencia, no llegaron a un acuerdo este fin de semana, y muchas personas cuando iban a buscar videos, parecía que no estaban disponibles, como tú dices, de ese tipo de artistas: Nirvana, del Bob Dylan, Kendrick Lamar, Green Day. Y esta mañana ya salió un nuevo comunicado diciendo que habían llegado a un nuevo acuerdo. El contenido que estaba bloqueado anteriormente se restaurará en todos los servicios de YouTube durante el próximo día o dos. Acá es importante recordar que lo que pasa es una negociación en el que tanto la plataforma como los compositores tengan derecho a las regalías justas. Estas son Mañanas de la X103. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that are. ¿Será esta la canción más importante de este 2024? Lo sabremos muy pronto. Ahí estaba Benson Boone con Beautiful Things. Por ahora tienen las 29 desde 1994 en nuestra página, la xmasmusica.com, porque Alejo con Uri en Animales de Radio hicieron este recorrido por las canciones más importantes de la nación de más música desde 1994. Y ya cerrando este año, pues conoceremos la número 30. Pasan cosas, uno tiene que ser cuidadoso con lo que dice. Es cierto. Porque te lo van a cobrar en algún momento. Sí. Y eso lo está aprendiendo Green Day, aunque no sabemos en estos momentos si puede afectar o no en algo. Ajá. Al grupo. Resulta que ellos estuvieron dando un concierto en San Francisco, California, hace unos días, y resulta que el señor cantante Billy Joe estuvo hablando sobre béisbol. Okay. Y expresó su desaprobación de que el equipo de su ciudad natal, los Oakland, los Athletics de Oakland, se mudaran a Las Vegas. Ya, estaba preocupado por eso. Se van a mudar, pero entonces no lo supo criticar como, hey, qué tristeza, la pérdida. No, dijo más o menos que odiaba a Las Vegas, que es el peor agujero Estados Unidos. Lo dijo, no agujero solo, un agujero, sí, sino imagino. Un agujero lleno de cosas. Ajá, claro. Y pues varias emisoras de Las Vegas reaccionaron y han decidido no volver a pasar su música. Ay, ay, ay. Sí, claro, ¿cómo va a decir eso? No sea así, usted depende, del mundo entero para que suenen sus canciones. Una de ellas es la 92.3, que sacó todas las canciones de Green Day de la programación y mandaron un mensaje: Billy, eres tú, claro. No somos nosotros. Sí, claro, además, así lo sea, pero uno no, no lo, tiene que no estar hace diciendo eso, todo lo que piensa. Porque hay otra emisora que se llama, la X107.5. Muy bien. Molesta, dijo, bueno, pues vamos a descansar un ratico de Green Day. Se prohíbe la música. Lo están censurando. Efecto inmediato. Claro, lo van a banear por lo que dice acerca de la ciudad. Y pues es como, no es necesario, de verdad que no es necesario. Sí, se le mueven su equipo, pero no tiene por qué ofender a la ciudad. Sí, claro. Que seguro tiene grandes fans y oyentes y seguidores, y seguro estas emisoras han hecho la tarea también de pasar su música y compartirla. Entonces, así está la cosa, cuiden lo que dicen. Bueno, esperaremos a ver, seguro saldrá a disculparse. Sí. ¿Quién sabe qué? Además que Las Vegas, te digo, se está convirtiendo en un lugar importante de conciertos. Es cierto, es cierto. Aquí está, mientras no hable mal de Bogotá, lo seguiremos poniendo. Esto se llama Warning. Es Lenny Kravitz, la canción Fly Away. Páramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus. En la X son las 10 de la mañana, un minuto, y esta es una oportunidad única para tener de frente, ahí, bello, el único, a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Hay que asegurar la entrada para el 11 de diciembre, que es la fecha en la que se presenta. Sí. Necesito que me pongan atención en esto porque hay una nueva localidad en Platea. Ok, importante. Nueva localidad en Platea, desde 199 mil pesos más servicio. No, perfecto. Disponible en taquillalife.com. Si acaba de prender su radio, es ajá, verdad. Para sí, el 11 de diciembre, Lenny Kravitz, hay una nueva localidad en Platea desde 199 mil pesos. Pesos más servicio, que está disponible en taquillalife.com, y vamos a ser muy felices en esta media hora porque chévere, vamos a hacer un recorrido por su música, por sus canciones, por sus noticias, datos. Tú ayer ajá, compartías cosas muy chéveres sí, sobre él, así que bueno, nos vamos de una vez con una canción que salió en 1998 del álbum Five. Esto es I Belong to You, canción que presentamos con Páramo y la X, 30 años.